Frente a los tiempos que corren, decimos. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a sentirnos parte de la clase que debe revolucionarlo todo. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Disecar a un animal, pienso que es malo. Muy bien, Lisa, respeto tu objeción moral. Alarma de pensamiento independiente. Croquetas de carnita, albóndigas de Salisbury, pierna de res. Disculpe, ¿no hay algo de comer que no tenga carne? Las albóndigas. ¿Qué no deben ofrecer una alternativa vegetariana? Sí, es rico en trigo y mostaza. ¿Recuerda cuando perdió el entusiasmo por su trabajo? Dos alarmas de pensamiento independiente. Los alumnos están exaltados. Willy, quita la tiza de color de los salones. ¡Se lo advertí! ¡No se lo advertí! Esa tiza de color la fabricó el mismo Lucifer. Te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Bueno, muy buenas tardes. Huelga de amores, corta la bocha. Buenas tardes, Marcela Dal Santo. Buenas tardes, Paula Privato. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, China Huelguera, China Jime Monte Huelguera, desde donde estés. Y buenas tardes, Mati Datri, nuestro operador. Esa, buenas tardes, muy bien, qué bien. Te dije que lo escribí 100 veces. Increíble. Porque con la huelga aprendemos un montón, es eso. Bueno, buenas tardes a todos, acá viernes. Ya les digo, por si alguno está medio perdido, viernes 8 de abril. Acá arrancando este cuarto o quinto programa del año, ¿sería el cuarto? El cuarto, gracias Mati. Bueno, y como decía Marce, le mandábamos un beso a la China que está en su casita reposando después de un día intenso, agitado y de salud física, psíquica y dental. Así que le mandamos un abrazón y este programita de alguna forma se lo vamos ahí como a dedicar a ella. Sí, se lo dedicamos a ella y no esta alarma de pensamiento independiente. Me gustaría saber qué opinan los pibis respecto de la decisión del ministro de Educación de querer ampliar a una hora caprichosamente la jornada para los pibes y obviamente para los docentes, ¿no? Bueno, nos falta la China para darnos su opinión, que seguramente calculó que no debe estar de acuerdo. Alarma de pensamiento independiente. Se le debe estar prendiendo la alarma de pensamiento en independiente. En este momento. Bueno, Pau, ¿qué onda? ¿De qué la viene la huelga del 8? Bueno, ¿y la huelga del 8? ¿Qué bueno queda la huelga del 8? viene, bueno, como todos los viernes, vamos a traer ahí un poquito de coyuntura y de noticias. Y en particular esta huelga viene así como una síntesis, sería un poco lo que fue la difusión. El arte es un arma cargada de futuro. Y esta huelga va a estar atravesada por el arte desde un montón de lugares. En principio vamos a entrevistar a Francisco Márquez de Unidos por el Cine y Colectivo de Cineastas. Estuvimos hablando durante ya un tiempo largo, desde el año pasado venimos contando qué es lo que está por suceder con el Fondo de Fomento del Cine y otras disciplinas, así que para meternos de lleno y saber bien qué es lo que está sucediendo, vamos a hablar con Francisco. Vamos a tener la primera entrega de La Quimera Radial de la mano de Pau Baruque. Vamos a estar, en la varieté. Vamos a estar ahí abordando La Quimera Radial con los arcanos. Vamos a hablar, se viene el tarot en esta quimera de todo este ciclo, así que empieza con los arcanos mayores. Y vamos a estar cerrando esta huelga también un poco reflexionando sobre el arte desde un lugar sanador, ¿no? En esta cosa que más de une, creo que le sucede, que cualquier disciplina, cualquier actividad artística que hagamos, la practiquemos o la vayamos a ver, es sanadora, es revolucionaria, tiene propiedades curativas como la aloe vera, vieron que tiene un montón de propiedades. Bueno, el arte es lo mismo en todas sus expresiones, así que vamos a estar charlando sobre eso. Y musiquita, como siempre. Bien. Para bailar este viernes. Este viernes que el cuerpo lo sabe. Bueno, antes de ir con el primer tema que nos va a poner de cara a nuestro bloque de coyuntura, comunicar que después de 2 años de prisión y más de 4 años de proceso, Sebastián Romero, luchador perseguido y criminalizado por participar de las jornadas contra la reforma jubilatoria de 2017, recuperó su libertad. Así que saludando esta conquista, digamos, la libertad de Sebastián, y exigiendo la libertad de Haru Rodríguez, Oscar Santillán y Julián Lasarte, presos por luchar contra el FMI. El sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, veces nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Así como la lucha por tierra para vivir en Guernica marcó el año 2020 y puso en evidencia la enorme crisis habitacional que atravesaba y sigue atravesando nuestra clase, pandemia mediante, hoy la lucha de los movimientos sociales se instala en la agenda pública, incomodando a los que quieren negar la magnitud de la emergencia social que el ajuste, la carestía y las políticas económicas pro FMI están causando, o sin negarla, quieren que sea soportada y aceptada como inevitable. En la lucha de Guernica, la disputa podía plantearse en estos términos. Por un lado, el derecho a tener un espacio, un lugar en este mundo, o sea, el concepto de tierra, y el derecho a una vivienda, el concepto de techo, ¿no? Y en consecuencia, el derecho colectivo a apropiarse de una tierra ociosa, o sea, una tierra que estaba ahí sin ningún otro fin más que su propia existencia, para que esos derechos se realicen. Versus el derecho a la propiedad individual por la propiedad misma sin ningún tipo de uso social. O sea, es mía, la tengo y puedo hacer lo que quiero y no hacer nada y que ahí quede. Trabada la disputa, el Estado provincial de Kicillof se inclinó por privilegiar la propiedad individual por sobre estos derechos básicos que hacen a la dignidad humana. Para ello, y para que la toma de Guernica no sea un ejemplo a seguir, porque se estaban dando tomas por todo el país, entonces la lucha de Guernica, gracias a la organización de les vecines y el acompañamiento de los movimientos sociales y las estrategias que se dieron, logró tomar estado público. Antes que nada, antes de finalmente ir con las topadoras, generó el consenso para desalojar. Y recurrió a esto que volvemos a escuchar, ¿no? De la cuestión de la ilegalidad, de la ilicitud, de que es un delito, de que un juez dictó una orden de desalojo, que la ley está para cumplirla. Y a través de estas usinas de desinformación que hay, no hubo grieta, porque tanto los medios, digamos, La Nación, TN, como C5N y sus afines hablaban de la ilegalidad de la toma, generó este plafón para finalmente echar a las 1000 familias que habían encontrado en ese espacio que hoy está deshabitado y que no tiene ningún proyecto productivo, o sea, de vuelta a una tierra que está juntando pasto. Y decía, ¿no? 1000 familias echadas con perros, con gases, con bala de goma, topadora, helicópteros, lo que vimos. Pese a ese desalojo y a esa represión televisada, hubo un costo político para el gobierno de Kicillof. Al punto tal de que no logró el disciplinamiento buscado porque las tomas se siguieron dando, se siguen dando. Y el ejemplo más concreto es lo que pasa en La Plata. Hay más de 40 barrios, hoy por hoy ya consolidados, que inclusive hay órdenes de desalojo, pero que no se animan a ponerle fecha, ¿no? Entonces, uno podría ver desde una óptica derrotista que lo de la represión y finalmente la no conquista de ese territorio de la toma como un golpe para nuestra clase obrera, o bien viéndolo desde un lugar, desde el saldo organizativo, desde que al día de hoy las familias siguen exigiendo que el Estado provincial cumpla con los compromisos asumidos y que otras tomas no han sido desalojadas con la magnitud que fue el desalojo de Guernica. El actor social que protagonizó esa experiencia es el mismo que hoy irrumpe nuevamente en la escena social y que vuelve a plantear que la cosa está bien brava. O sea, en este caso, en otro territorio, en otras condiciones, ¿no? Porque son las organizaciones sociales las que llevan adelante junto con las personas que las integran estas medidas, eligen el terreno, en este caso el centro neurálgico del poder político que es la capital argentina, deciden en asambleas cómo, cuándo y dónde dar la lucha, pero el actor social es el mismo. Así como en los 90, les desocupades salen a la calle y son como la antesala del 2001, de vuelta es el mismo sector que en su mayoría está compuesto por mujeres, es el que vuelve a marcar la agenda. Y una medida de esta magnitud es la que instala que en la Argentina, que exporta comida para 400 millones de personas, hay hambre. Y no hay que tomar dimensión de la gravedad del asunto. Esta acción formidable que se dio la anterior semana fue por exigir comida y trabajo. Trabajo genuino. Que los planes sociales, que son contraprestaciones de laburo. No es que quien cobra un plan no trabaja por ese plan que cobra. O sea, labura. Que esa contraprestación tenga un contenido mayor a 16 mil pesos, porque con 16 mil pesos no se llega ni a la semana de existencia. Y es esto, ¿no? O sea, de vuelta, después de los 90, después de la década ganada, otra vez la ausencia, o sea, el reclamo es por trabajo y por comida. ¿Qué hace muy hábilmente el Estado? Lo canaliza a través de desarrollo social y no desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, es desarrollo social quien, con Juanchi Zabaleta, centraliza este reclamo y Moroni, que es el ministro de Trabajo, brilla por su ausencia. Cuando la exigencia de este acampe es por laburo. Entonces así se crea esta falsa información de que los que están ahí están para pedir más plata, que viven de los de arriba, que se la rascan, ¿no? Porque no vamos a escuchar a un solo funcionario decir que se le entrega 16 mil pesos a cambio de determinadas horas de trabajo. No sé si alguna vez escuchó al ministro salir a decir, no, esto es una contraprestación laboral. ¿Por qué? Porque si lo reconociera, estaría reconociendo explotación, no ya precarización, no ya condiciones paupérrimas de trabajo, sino salario ilegal, porque el salario mínimo vital y móvil está en 38 mil pesos. Entonces, lo que es laburo, el propio Estado te lo disfraza como que no es laburo, y vos vas a. Y esa gente reclama laburo y nadie pone el eje en esta cuestión para no hacernos cargo de que millones de personas trabajan por 16 mil pesos por mes. Nuevamente, ¿no? Como trayendo de vuelta a Guernica, el Estado, no ya provincial, sino nacional, elige y adopta la decisión política de no atender estas exigencias, colocando la responsabilidad en las organizaciones sociales y e inclusive sobreestimando a las personas que estuvieron en los acampes, ¿no? Como que quienes participaron de esa lucha, esas hombres, mujeres, niñas, adolescentes, no tomaron la decisión, sino que las arrean, ¿no? O sea, inclusive subestimando la capacidad de decisión de quienes salen a la calle y responsabilizando de las consecuencias. El caos en el tránsito es responsabilidad de ellos y no del Estado, que con sus políticas de hambre lleva al 37% de la población a no vivir. Entonces, así como a les vecinos de Guernica el Estado niega el acceso a la tierra, hoy el Estado está negando, no ya ni siquiera la tierra, sino el acceso a comida, el acceso a un ingreso económico que te permita sobrevivir. O sea, es esta la situación. Porque también, como Guernica, el bloque piquetero presentó un proyecto productivo. En las barriadas se necesita cantidad de obra pública. Y entonces, este proyecto productivo plantea obra pública para los barrios, trabajo genuino para los integrantes de las cooperativas. Guernica también hizo lo mismo. Guernica presentó un proyecto de urbanización, o sea, cómo era posible solucionar el problema. Entonces, no es que estamos hablando de que estas soluciones tendrían que suceder en, no sé, otro sistema. No puedes llegar a la conclusión, bueno, esto es así, en este sistema no se puede. No. Tienen en su mesa la capacidad de dar respuesta en los márgenes de este sistema. O sea que la decisión política es seguir manteniendo en esa situación paupérrima a millones de personas. Y como en el 2020, cuando fue Guernica, están queriendo generar el contexto para reprimir. O sea, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos escuchando, horas y horas de tele, medios, redes, una y otra vez machacan con que es ilegal, ¿no? O sea, escuchamos que lo que hicieron es ilegal, el acampe es ilegal, cortar la calle es un delito, ilegal, delito. Bueno, acordémonos que la toma también era ilegal, ¿no? Y que, bueno, Bernie fue a poner orden a esa ilegalidad. Para despejar un poco el tema de la legalidad o ilegalidad de el acampe propiamente dicho, el artículo 194 del Código Penal, que es el que establece la sanción a quien corta la circulación, corta el tránsito, está interpretado de manera tal que ese corte tiene que ser absoluto. Si hay alternativas, o sea, si yo puedo llegar a mi destino por una vía alternativa, no hay delito. Entonces, todo ese caos que se generó y que las personas alternativamente llegaron a sus lugares de destino, me está marcando que no hay delito. Suponiendo medidas de corte de rutas, que es la única ruta que conecta de una punta a la otra, el propio Código Penal establece, así como la legítima defensa, que es lo que más conocemos, ¿no?, establece lo que se llaman causales de justificación. Dentro de las causales de justificación hay un instituto que se llama el del estado de necesidad, que es cuando una persona afecta un derecho para salvaguardar uno de igual jerarquía o superior. Que nadie me diga que comer, que tener trabajo, que pelear por condiciones dignas de trabajo, tiene menor jerarquía que circular. Entonces, no desde una interpretación obrerística del Código Penal, yo digo que no es delito. Lo estoy diciendo desde los principios del derecho penal liberal. Entonces, primera cuestión, ¿es ilegal? No. Y no es porque lo decimos por legitimidad. No es ilegal porque no se dan los presupuestos de la ley. Pero, ¿esto es una disputa legal? No, esto es una disputa política, donde este instrumento de la ilegalidad aparece en el discurso para fomentar este consenso para reprimir. Y es bastante complejo cómo se está generando, no es algo tan sencillo, porque en el caso de la toma de Guernica era de fácil representación, digamos, a lo social, porque había una orden de desalojo. Entonces, eso ya te daba el barniz para decir, bueno, esto es ilegal porque un juez lo dijo. Acá no hay un juez todavía que diga esto es ilegal. Entonces, la construcción para generar el consenso represivo es como un poco más, ¿no? Bien, un armadito más complejo. ¿Cómo arranca? Detienen a personas que las acusan de haber roto un vidrio del Congreso en el contexto del FMI. Sale Juanchi Zabaleta, ministro de Desarrollo, a decir, le sacamos el plan. A los detenidos que rompieron, que atentaron contra Cristina, le sacamos el plan social. Sale Bullrich a decir, bravo, ¿sabes qué? Todos los que cortan calle le tenés que sacar el plan. Sale el sector de Milei con su movimiento antipiquetero, completamente fascista, es la Liga Patriótica Digital. O sea, miren, yo me metí en lo que es MAPA, que se llama, y convoca a almas con corazón de gorra a subir fotos, a denunciar, ¿no? Bien, bien, bien, bien Liga Patriótica de estas eras a nivel digital. Juanchi Zabaleta dice que es una extorsión. La extorsión es un delito, les cuento, ¿no? O sea, que la CAMP es extorsivo. Sale Larreta a decir, con los chicos no, llevan a los niños, los ponen de escudo, esto es una extorsión, hay que sacarles el plan. O sea, va tomando todo esto que se va diciendo, lo condensa en un discurso. Y el Frente Legislativo de Cambiemos presenta un proyecto de ley para sacarle los planes a quienes cortan calles. Ese proyecto de ley no tiene ninguna viabilidad, no importa, no es legal el asunto. El asunto es político. Entonces tenemos horas y horas en los medios, delito, movilización, delito, organización, delito, asociación ilícita, dirigente delincuente, planero, no trabaja. El que trabaja mantiene al planero, ¿qué hacen? Con la clase trabajadora la dividen, porque la diferencia entre quien labura con un convenio o el que no labura con convenio es la negación de un derecho o que todavía tiene un derecho. Entonces dividen a la propia clase. Y obviamente todo el caos que genera una medida de fuerza que es responsabilidad del Estado pasa a ser responsabilidad de las organizaciones. Vemos cómo le están pegando a Chiquito Beliboni, que podemos tener nuestras diferencias con Chiquito, no, pero se la está bancando de una manera el Chiquito ahí. Pero nada, al chabón ya le hicieron una radiografía de quién es, se están metiendo con él, ¿no? O sea, bien para darle al dirigente, el dirigente que arrea, y de vuelta, sobreestimando la decisión de quienes ponen el cuerpo, ¿no? Como que los llevan con los micros, los traen, los obligan. No vaya a ser cosa que reconozcan que hay cientos de miles de personas organizadas y con ganas de romper todo. Entonces, es muy importante que no le demos el consenso para la represión. Que esos discursos los debatamos, o sea, que no permitamos que pase, porque se da de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y así es como, para la próxima medida, van a hacer un cordón policial y en una de esas caguen a palo a las personas. Así que la tarjeta alimentar, 50% aumentó, eso fue gracias a la CAMPE. Se abrieron las mesas de negociación, eso es gracias al ACAMPE. Y ese ACAMPE empieza a manifestar una bronca, ¿no? Una bronca que va retumbando peligrosa para los oídos de quienes quieren seguir en esta. Y también como una invitación para sumarnos los que ya no queremos más, ¿no? O sea, imaginemos, si fuéramos millones los que acampamos, ¿no? ¿Y qué a pasitos estaríamos de Congreso? ¿Qué a pasitos de los ministerios? ¿Qué a pasitos de la Casa Rosada? ¿No? Y muchos pies para poder caminar y hacernos de el lugar que nos corresponde como clase obrera. Así que bueno, la pelea comienza. Buenas tardes, Erika. Soy una computadora. ¿Quieres que te cante una canción? Sí, quiero. Se llama... Nombremos a todes y existiremos siempre. Marita Verón, el 3 de abril se cumplieron 20 años de su desaparición. Su mamá, Susana Trimarco, que aún la sigue buscando, puso al desnudo la complicidad del Estado y la trata de personas en Tucumán. Cecilia Basaldúa, el 5 de abril de 2020 en Capilla del Monte perdía contacto con sus amigues y familia. 20 días después fue encontrado su cuerpo sin vida. El 2 de mayo de este año se va a desarrollar el juicio contra el único imputado en la causa y donde la única prueba consiste en una confesión obtenida mediante tortura. Florencia Magalí Morales, el 5 de abril de 2020 fue asesinada en la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. Nadie se suicida en una comisaría. Algunos datos destacados del observatorio Ahora que sí nos ven. Un femicidio cada 27 horas en lo que va del 2020. 53 intentos de femicidio en lo que va del 2020. 3 transfemicidios travesticidios. El 73% de los femicidios fue cometido por la pareja y expareja de las víctimas. El 65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. 4 femicidas policías, 1 militar. 23 femicidas se dieron a la fuga, 19 se suicidaron. 11 víctimas habían realizado al menos una denuncia, 4 tenían medidas de protección. Al menos 67 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va del 2020. Agradezcan que seguimos pidiendo justicia y no venganza. We'll be right back. Bien, bueno, acá estamos, segundo bloque de Huelga de Amores. ¿Qué estábamos escuchando, amiguita? Estábamos escuchando The Man Who Sold the World. Es un temazo de Bowie, que es una versión de Nirvana. El 5 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la transmutación de Kurt Cobain. Temazo, así que queríamos traerlo. Y además porque yo amo a David Bowie. Así que dos pájaros. No sé si queda bien dos pájaros de un tiro, ¿no? medio Susana Jiménez fue el comentario. Bueno, luego de esta primer parte donde nos pusimos, Marce nos puso en un contexto picante, por decirlo de alguna forma, y después con las noticias, otro contexto picante, les queremos decir que lamentablemente vamos a seguir picantes. Picanteando. Como vinimos hablando desde el año pasado, el fondo de fomento del cine y otras disciplinas está en peligro. De hecho, ya a esta altura estamos diciendo la cultura está en peligro y no estamos exagerando. Y para profundizar y hablar un poco más, con más elementos, vamos a hablar, estamos comunicadas ahora con Francisco Márquez. Francisco es de Cines de Unidos por el Cine y Colectivo de Cineastas. Hola, Francisco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, acá te saluda Paula, Marce. Hola, Francisco. Bueno, gracias por la comunicación. No, sola aclaración. Sí, el espacio... Pasó. Yo soy del Colectivo de Cineastas y el espacio se llama Unidos por la Cultura. Ahí va. Que era Unidos por el Cine, pero Unidos por el Cine, pero se integraron espacios de diversas disciplinas y ahora es Unidos por la Cultura. Perfecto, bien, vale la aclaración. Bueno, y Francisco, nosotros acá en Huelga venimos hablando desde el año pasado, en cuanto nos enteramos de lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido con esta ley. Así de que más o menos lo venimos siguiendo, pero para quienes nos están escuchando, estaría bueno que si nos podés poner en contexto qué fue lo que sucedió, que digamos que el cine y la cultura están en peligro. Sí, en el año 2017 se votó el presupuesto. Y en ese, vieron que los presupuestos se votan a fin de año, siempre en el marco de un montón de cuestiones que se votan, y hubo, se llaman leyes sábanas, cuando votan un montón de leyes. Y entre eso, en el presupuesto había un apartado donde se mencionaba el fin de las asignaciones específicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las asignaciones específicas? Son asignaciones que van, por ejemplo, en el caso de la cultura, son... Por ejemplo, la entrada del cine, cuando uno va a pagar la entrada del cine, paga el IVA como cualquier otra cosa, y el 50% de ese IVA va al fondo de fomento, en este caso cinematográfico. Y también se pagan, digamos, las cable operadoras, digamos, para emitir en el territorio nacional, también pagan un impuesto, que eso también es parte de lo que... es parte de ese fondo, ¿no? de fomento. Esas asignaciones específicas, por esto que se votó en el presupuesto, dejarían de ir al cine y a otras actividades culturales, como bibliotecas populares, también para mantener lo que es el Instituto de Música, el teatro, e irían directamente al Tesoro Nacional, desfinanciando directamente a estos institutos, ¿no? En el caso del cine, que es el caso que yo más conozco, se financiaría directamente, el Inca quedaría desfinanciado, o sea, el 100% del presupuesto del Inca deviene de estos impuestos, que también hay que decirlo porque en la situación en la cual está el país está bien explicar que son fondos que provienen de la misma actividad, son fondos que la propia actividad genera, ¿sí? Impuestos que devienen de la propia actividad, y que vuelven a la actividad que sigue produciendo, y es como una especie de círculo virtuoso. No es que es plata, ¿no? Porque uno escucha a veces en los medios, ahora hace falta plata para los hospitales, que obviamente estamos de acuerdo, pero no es que el cine le saca el plata a los hospitales, sino que hay un círculo virtuoso que estos impuestos permiten que se produzca el cine, que después van a los cines, que y así, ¿no? Como una especie de cadena que se va retroalimentando. perdón, cuando se votó en el presupuesto, lo que se votó es una fecha de caducidad, ¿no? Esto que yo decía recién. Estipuló que a fin de este año estas asignaciones específicas caían. Entonces estábamos como, nosotros venimos peleando desde el momento que nos enteramos de esto, hace ya 4 o 5 años, 6 años, 5, y estamos ya al borde del abismo, digamos, claro. Porque ya a mitad de año más o menos los institutos empiezan a hacer sus presupuestos el año que viene, y el INCA hace un presupuesto sobre la nada, básicamente. Claro. Es decir, que para que sepan los oyentes, más o menos del fondo que tiene el INCA, el 50% se usa para producción cinematográfica, que ahí ya nos metemos en otro tema que es actual, que ahora voy a contar. El 50% se usa para la producción cinematográfica, que consiste, digamos, en que se producen más de 100 películas, documentales, de ficción, que dan decenas de miles de puestos de trabajo, bueno, además de la posibilidad, digamos, de representar las diferentes culturas, todo lo que hace el cine como arte, ¿no? Y el otro 50% se utiliza para las escuelas de cine, para, bueno, la mantención del edificio, los trabajadores, para la conservación, se debería utilizar para la conservación. O sea, el cine queda totalmente desfinanciado. Y bueno, estamos bastante alarmados, digamos, por esa situación. Bueno, es terrible porque encima ya sabemos todo lo que esto implica, ¿no? Porque estás diciendo que no solamente no se va a poder producir, sino que genera toda una crisis laboral. Y No, te quería preguntar a qué otros, porque así como al cine, afecta, que recién nombrabas, bibliotecas populares, sí. La música. Teatro, sí. Música, el INAMU, las bibliotecas populares y sí, la música. El Instituto Nacional del Teatro y el FOMECA también. El FOMECA, exactamente. Claro, que el FOMECA es un organismo donde se le piden subsidios para las comunicaciones audiovisuales, ¿no? ¿Es así? Es así. Sí, por las eso. Las redes comunitarias. El panorama es bastante, bastante complejo, claro. Digamos, porque y lo que más nos alarma es que nosotros esta situación la venimos advirtiendo hace mucho. Y cuando hubo un cambio de gestión de gobierno, entendimos que esto se iba a revertir. Y nos pidieron tranquilidad, serenidad, que sí, que iba a salir, y esto nunca se resolvió. Y ahora dice que hay un problema con los votos, pero lo que falta es la voluntad política, claramente. Y esto nosotros lo vemos muy claramente en el cine, lo que hay es un proyecto ligado a las plataformas, Netflix, Amazon, que no son más que lo que eran las medios antes, digamos, lo que era la Warner, Universal, son las grandes empresas productoras hoy dueñas, digamos, de las plataformas, que están produciendo en la Argentina y que han desembarcado en la Argentina, y digamos, los ganadores de la falta de un cine nacional son estas empresas. Nos llamó mucho la atención como una funcionaria del Ministerio de Cultura, que además fue presidenta del INCA, festejaba la cantidad de minutos que había tenido que se había tenido de visualización la película Granizo, que actúa Franchella y la dirigió Carnevale. Nosotros no es que no nos alegramos que una película argentina sea muy vista en Netflix, sino que ese es el modelo, lo que nos llama la atención, que es el modelo al cual están aspirando. Claro. Un modelo que además tiene precarización laboral, porque es verdad que ahora hay trabajo, digamos, en los técnicos y las técnicas audiovisuales, pero hay que ver en qué condiciones. En otro lugar, esas producciones son producciones que quedan bajo el dominio de estas empresas norteamericanas. Digamos, la película, la serie de Maradona, la de Bilardo, la del 2001, son producciones y dueñas de esas producciones, y en definitiva dueñas del corte final, empresas norteamericanas. Entonces, la representación de nuestras propias historias quedan a la merced de estas empresas. O sea, es un tema que obviamente tiene importancia la cuestión laboral por los puestos de trabajo que da el cine, pero también es una cuestión de soberanía audiovisual, de soberanía cultural. Okay. Es decir, es entregar la representación de nuestras propias historias a empresas norteamericanas. Okay. Es de una gravedad terrible. Diseñado por el macrismo, pero claro, llevado adelante por este gobierno, que es lo que estamos tan enojados. Francisco, ¿qué tal acá, Marce? Y esto que decís vos, ¿no? No deja espacio a la alternativa, o sea, o te sometes a la plataforma o dedícate a otra cosa. O sea, ¿no? Las condiciones las ponen las plataformas en los términos que dicen, y al atentar contra la producción independiente, chau, no tenés chance. Uh-huh. Y no es un problema solamente de los que hacemos cine, digamos, sino es un problema de los espectadores y las espectadoras, porque evidentemente se empobrece la posibilidad de acceder a otro tipo de producciones, digamos. Ya había un problema en el sentido de cómo estaba concentrado el mercado cinematográfico, por cómo estaba concentrada la exhibición y la distribución, pero con esto ya estamos, digamos, a la puerta de Gran Hermano, digamos, de novelas, digamos, distópicas. Donde un algoritmo te dice lo que tenés que ver y lo que no tenés que ver. Entonces es un problema que no solamente es un problema para los que hacemos cine, sino que es un problema para los habitantes del país, digamos, que quedan sometidos a los contenidos que establecen corporaciones y empresas. Y te hago una consulta, Francisco. Teniendo en cuenta esto que decís, ¿no? Que la fecha de caducidad es en diciembre del 22. La solución a esto, ¿no? Para que no caer en el abismo, ¿cuál sería? ¿Qué actor político, qué actores políticos tienen en sus manos la capacidad de revertir esta de no llegar al abismo, ¿no? De no empujarnos, sino de decir, uh-huh, bueno, marchen para atrás. Esto, como es una cuestión de presupuesto, se tiene que votar en el Congreso. Okay. Nosotros estamos, por un lado, haciendo hace mucho tiempo un trabajo con diputados, diputadas, de explicar la situación. Pero bueno, también hay una voluntad política de esos jefes políticos, claro, de establecer, digamos, un lineamiento de cuál debe ser el que eso se tiene que votar. Cuando digo eso, me refiero que hay un proyecto de ley ya, que es el proyecto de ley del diputado Carro, del Frente de Todes, de Córdoba, que tiene ya un tiempo, que nosotros lo hemos impulsado, porque es un proyecto que de alguna manera nos representa, porque extiende esta fecha por 50 años más, después empezaron a negociar que 10, que 15, que 20, bueno, tiene que ser un marco más o menos que nos permite un poco de planificación. Ustedes piensen que, por ejemplo, una película lleva 4 o 5 años, entonces si le ponen 10 años es como muy poquito tiempo, claro, para poder planificar y establecer una productora con todo lo que se implica. Bien, entonces, o sea, por un lado, ver, estamos hablando, ¿no? La solución está en manos de legisladores ya con un proyecto presentado, o sea que es pura voluntad política, o sea que la voluntad sea transformar el cine, la producción de cultura argentina en algo completamente extranjero, o continuar e inclusive profundizar, digamos, la impronta argentina. Y te hago la última como para ir cerrando, teniendo en cuenta que el cabildeo no estaría rindiendo sus frutos, ¿no? Porque las cosas se ganan luchando. ¿Qué acciones tienen pensadas para esto, ¿no? Que, o sea, el cabildeo, bueno, ahí va. ¿Qué otras acciones como colectivo van a estar llevando adelante? Por un lado, desde Unidos por la Cultura se está armando un festival para visibilizar este tema, que va a ser en abril, estamos fecha a confirmar todavía. Y por el otro lado, el día lunes va a haber una movilización, creemos, grande, a las 3 de la tarde al Inca, donde se va a pedir la renuncia del presidente del Inca, de Luis Puenzo, porque no ha hecho, digamos, nos ha dicho en una reunión que había que cruzar los dedos para que esta ley salga. O sea, es una persona que no está, cuando vimos al presidente del INAMU y al del teatro, es una escena de teatro, sacándose una foto, quizás un poquito tarde, ¿no? Esto fue hace una semana, pidiendo por esto, al presidente del Inca, no lo vemos hacer absolutamente nada por resolver esta cuestión, además de los muchísimos problemas que hay en el Inca, que no, tendríamos que hacer cuatro o cinco programas para decir todas las cosas que están sucediendo en el Inca. Pero el lunes, a nosotros nos parece que hoy el presidente del Inca es un obstáculo y que necesitamos a alguien que defienda el cine argentino y que se ponga a la cabeza de la lucha por esto, y lo mismo cabe para el ministro de Cultura, que si bien en el último tiempo ha tenido unas manifestaciones al respecto, evidentemente no ha hecho lo necesario para que esto se resuelva. Bueno, sí, terrible, Francisco. La verdad que es un escenario bastante complicado, se vincula directamente con todo lo que venimos hablando desde el comienzo de este programa. Estamos hablando con Francisco Márquez, de Unides por la Cultura, colectivo de cineastas, donde nos puso en claro lo grave que está por suceder con la cultura y con el cine nacional. Bueno, desde ya el espacio está para lo que necesiten, para difundir todo lo que sea. Me encantaría que tengamos otra charla para que hablemos sobre el Inca y sobre Luis Puenzo, no puntualmente sobre Luis, sino por todo el conflicto que lleva adelante el Inca con su dirección. La fecha del festi, agitaremos ese festival y bueno, nada, y estamos para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y un abrazo ahí en la lucha. Dale, chao, chao, hasta luego. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, ay. ¿Estás escuchando? Huelga de Amores. Al barrio le sentaba bien la luz nocturna, porque entonces no era una villa, sino solamente su silueta. Y eso ahorraba detalles. Caminaron para el lado del río. De golpe, sin mediar ningún protocolo, se detuvieron. El primer beso fue puro vermú. Las manos de Leandro actuaron como perros sin correa, de un lado al otro, ávidas, pero incapaces de ritmo y persistencia. De ahí hasta el río fue lo mismo. «¡Inviten!», gritó alguien. Llegaron desconsolados de deseo. Elisa se calló. No dijo «soy virgen». Lo pensó, pero no lo dijo. «Virgen» era una palabra preciosa que no estaba dispuesta a desperdiciar. A Elisa, que estaba sentada sobre la tierra, las piedritas le picaban las nalgas. Al revés, iba a ser más fácil. Con los jeans atascados en las zapatillas, Leandro se enredó en la maniobra. Ambos hicieron lo mejor posible y ayudados por el olor del río, siempre carnal. Elisa confirmó que el dolor y el placer eran carne del mismo fruto. Leandro hizo lo que cualquier niño bueno. Se dejó ir lloriqueando. Bien, bueno, acá estamos en este tercer bloque de Huelga de Amores. Después de haber escuchado a Francisco, que nos puso de cara a una situación que ya la venimos charlando hace rato. Después de toda la coyuntura que nos trajo Marce, sí, en relación a... Como hay un hilo conductor, ¿no? Hay un hilo conductor y con esto que tiene que ver la voluntad política. Y que cuando la voluntad política no está diciendo que no a algo, está diciendo que sí a otra cosa, ¿no? O sea, lo que decía Francisco, bueno, el fondo están liquidando el Inca y a su vez le están diciendo que sí al sistema de plataforma. Sí, es como que se modifica el modo de producción de una forma completamente precarizada. No solo se precariza a los trabajadores, sino que se los lleva a un modo de producción. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar sobre este tema con Adri, una compa de Mandale Mecha, que es cineasta, nos contaba los requisitos que tenés que tener como cineasta para producir una película para Netflix, donde necesitas un montón de recursos y que encima todos esos recursos modifican un montón la producción en sí, el mensaje incluso que querés dar. O sea, si ustedes se fijan, la mayoría de las producciones de Netflix están filmadas muchas con drones. O sea, la cámara en mano, o sea, todo digitalizado. Está todo digitalizado. Y eso modifica un montón el contenido. Qué sé yo, cuando hablamos de documentales, estamos hablando de una producción donde el que produce ese documental, el que habla con esa persona o quien fuese para juntar documentos para después hacerlo una cinta, una película, un corto, genera un vínculo, una llegada al territorio, o sea, toda una investigación y un laburo que se pierde automáticamente. O sea, de hecho, mismo si vemos las producciones biográficas de Netflix o de todas estas plataformas, es todo también digitalizado. Es una persona filmada en un lugar específico, frío, donde se perdió incluso esa esencia de lo que es la cercanía física, ¿no? Del que produce con el actor. O sea, como que pasa a ser un modo de producción completamente digitalizado, que de hecho ya eso te da la pauta de que es un modo de producción completamente precarizado. Claro, y que esa plata, ¿no? Lo que explicaba bien Francisco, que era un círculo virtuoso, porque venía del consumo del arte y iba para el arte, por algún lado se va a ir. Y cuando hablamos de las políticas de ajuste, cuando hablamos del programa del FMI, tiene que ver con esto, o sea, la aspiradora, ¿no? La aspiradora de recursos desde la clase trabajadora hacia, digamos, el Estado, y el Estado después gestionando eso para los patrones, para el FMI, todos esos compromisos de sostenimiento de la clase que no la genera, porque la riqueza la generamos nosotros, se ven estos temas. Entonces, cuando el Ministerio de Desarrollo dice no van a haber más planes sociales, tiene que ver con el ajuste. Cuando se regala la soberanía cultural, y me quedo con ese concepto que hablaba Francisco, ¿no? De que lo que está en riesgo es la soberanía cultural, cuando se cede esa soberanía, también tiene que ver con las políticas de ajuste. O sea, es el recorte, es como esto, achicar gasto por donde sea y sacar plata para destinarla a compromisos económicos que a nuestra clase no le redundaron ningún tipo de beneficio. No, y precarizar. Y precarizar, y precarizar, y precarizar. Más precarización. Como la otra cara, ¿no? De la misma moneda, porque se precarizan las condiciones de trabajo, se precariza la vida. Volviendo al tema de lo que hablábamos de los docentes que les quieren meter una hora más por de cajón, también es lo mismo, es precarizar. Y sin solución de continuidad, ¿no? O sea, bancátela y donde salís a luchar, ojo, porque... Sí, porque te meten preso, te hacen una causa y si cobras un plan, te lo sacan. Exactamente. Que bueno, eso es otro tema también para en algún momento profundizar un poco más, porque es más precarización, más hambre, y esto que decías vos, me quedó resonando esto que hablabas, esta comparación que hacías en la coyuntura con Guernica y el acampe, ¿no? Que había hasta les dejan sobre la mesa la posibilidad de mejorar situaciones de vivienda y de trabajo, y que la voluntad política no es responder a eso. No, es para responder nada. A otro, o sea, no es el no a vos, pero ese no le está diciendo sí a otro, que no es nuestra clase. Así que bueno, piénsenlo. Bueno, yo creo que nos podemos ir a un temita. Temón. Un temón musical. Y yo les voy a decir a quienes nos estén escuchando que se preparen, se armen un matecito, se armen un churrito, lo que quieran, que en el próximo bloque se viene la quimera radial. Mamadera, arcanos mayores. Así que nos escuchamos en un ratito. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el varieté huelguera presenta Quimera Radial, tarot feminista. Hoy Le Mago y La Papisa, el universo de los arcanos mayores. Quimera Radial 2022. Entre el mito y la religión hablaremos de los arcanos 1 y arcano 2. ¡Feliz reencuentro, quimériques! Besando las orillas orientales, reabrimos los portales del autoconocimiento de la mano de los arcanos mayores del tarot. Este sendero iniciático alberga mensajes, saberes ocultos de pueblos y culturas que plasmaron en imágenes mensajes esotéricos, con los cuales podemos interpretar nuestra realidad y reinterpretarnos a nosotros mismos. El tarot no es un simple método de adivinación, sino que relata la historia de la humanidad, sus evoluciones, la supervivencia de la sabiduría y sus transmutaciones. En este sentido, los arcanos mayores se presentan como arquetipos, modelos en torno a los cuales nos formamos imágenes representativas, pero cuya función es más amplia. Guardan los saberes y las evoluciones relacionadas a esas figuras y trascienden las fronteras del tiempo y el espacio, y también las culturales, imprimiendo su esencia y nutriéndose también de los símbolos que cada sociedad le atribuyó. Este libro de la vida, que es el tarot, consta de 78 cartas, que llamamos arcanos, divididas en arcanos menores, que son 56, y los restantes 22, que son los arcanos mayores, de los cuales nos vamos a ir ocupando a lo largo del año, en la quimera, inmiscuyéndonos en sus significados y tratando de descifrarle también sus símbolos, sus iconografías, sus colores, sus modas, sus formas de posar. Los vamos a ir analizando. En cuanto al simbolismo de los arcanos, hay que saber que cada autor le imprimió a su mazo las características que consideró más atrayentes o más importantes. Entonces existen variaciones de mazo a mazo. Hay ciertos elementos esenciales que son comunes a los arcanos, por ejemplo en el mazo del tarot de Marsella, o en el babilónico, o en el egipcio. Hay elementos que identifican a los arcanos en cualquiera de esos mazos. En la carta del mago, para ser más específica, los elementos que podríamos considerar característicos o que nos remiten a cierto arquetipo, por ejemplo, podemos citar el gorro. En el tarot de Marsella, por ejemplo, el mago tiene un gorro en forma de 8, lo que lo comunica con el infinito. Puede variar, por supuesto, por ejemplo, en el tarot egipcio, el gorro del mago es muy diferente porque tiene que ver con la iconografía del lugar, ¿verdad? Pero así todo mantiene, por ejemplo, en su mano izquierda una vara, que es la que lo conecta también con el cielo, porque esa mano está apuntando como hacia el cielo. Y la mano derecha, que señala hacia el suelo, forma con el cuerpo una letra Lef, también nos remite a la idea de que en la magia o en el esoterismo, todo en el universo tiende a repetirse, tiende a hacerse espejo. Y el mago con esas manos, por ejemplo, está diciendo que todo lo que acontezca arriba, allá en el macrocosmos, también va a acontecer de alguna manera, y salvando las distancias y las perspectivas, aquí abajo. En relación a los elementos de la mesa, la espada es símbolo de hombre masculino, y donde está la espada tiene que haber la copa, que es el símbolo de la mujer, y ahí interviene el santo grial y esas cuestiones que quizás también puedan relacionar. Ambos aparecen en la mesa de trabajo del mago, también el metal del oro y la varita que él sostiene, que viene a ser como el palo. Bueno, y entre todos estos elementos que tiene sobre la mesa el mago, con los cuales él transforma la realidad, combinando, hay un elemento que, si bien no aparece dibujado o representado así figurativamente, está como sutilmente representado, que es el azar. El mago combina el azar, experimenta, sabe que no existen las casualidades, sino que todo es parte de una causalidad. Que la entendamos o no la entendamos, está, ¿no? Entonces el mago trabaja mucho con la voluntad. Está tu voluntad de cambiar la realidad, de hacer algo nuevo, de crearte, de recrearte, de transformarte. ¿Cómo podemos solucionar, no? ¿Qué podemos crear con esto si necesitamos tal cosa? El mago crea. Entonces es un personaje muy de lo material también. El arcano número 2 es llamado la papisa, aunque quizás arquetípicamente sea más correcto el nombre de la sacerdotisa, como también se la conoce, y a mí me gusta más, porque ancestralmente eran sacerdotisas las encargadas de mediar entre las divinidades y los humanos. De hecho, fue a partir de las religiones monoteístas cuando se producen las prohibiciones a las mujeres de participar en las ceremonias, y que devienen después en los ya conocidos horrores que nunca volveremos a aceptar. Este es uno de los arcanos más interesantes a mi entender. Es el primer arcano femenino del ciclo, y si bien representa el principio pasivo, adquiere una profundidad espiritual que nos lleva a un estado de introspección importante. Nos habla de experiencia, de todos los saberes, mensajes, moralejas, enseñanzas que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, experiencias propias y ajenas. Pero estos saberes, si bien están disponibles a todos quienes quieran aprender, requieren un cierto grado de conciencia para descifrarlos. Su mensaje más importante es quizás recordarnos que todo lo que vivimos, lo bueno pero también lo malo, guarda una sabiduría que nos va a nutrir, algo que podemos y que debemos aprender. Es un arquetipo ligado a diosas lunares, particularmente a Isis, que representa el conocimiento profundo y las fuerzas psíquicas a nuestro alcance. Por eso representa la intuición. Si bien también puede representar una persona, una mujer que nos otorga un buen consejo, generalmente nos refiere a nuestra propia sabiduría, fruto de nuestra experiencia, fuente a la que debemos recurrir para buscar respuestas. Nos llama a confiar en nosotros mismos, a ejercitar y aprender de nuestra intuición, a gestarnos espiritualmente y a confiar en todas las situaciones que nos toque atravesar. En posición invertida, puede referirse a las dificultades que tenemos de entendernos a nosotros mismos, a nuestra escasa autoconfianza o al autoengaño que nos lleva a autoboicotearnos. Quizás indique pasividad excesiva, debilidad y miedo. También puede hablarnos de malas consejeras que se encuentran a nuestro alrededor. Siendo el arcano número 2, también tiene esa versión numerológica que tiene que ver mismo con la dualidad, ¿no? Y no como la dualidad en contraposición y en opuesto, sino como más como en complementarios. Esta carta está bien cargada de simbología. Isis, o la sacerdotisa, se encuentra como sentada ante dos pilares que se encuentran como a sus lados y a sus espaldas, más atrás, como respaldándola, que tiene que ver con, como con la polaridad que mantiene en equilibrio el universo. Generalmente uno blanco y uno negro, o rojo y negro también, porque nos hacen relación, nos remiten a las columnas del Templo de Salomón, ¿no? Que se llamaban Jaquín y Boaz. Bueno, y este manuscrito que tiene la sacerdotisa son como las claves y las enseñanzas mágicas, ¿no? El secreto para la gran obra, digamos, de la alquimia y de la magia. Ella viene como a guardar todo lo aprendido a través de la magia, con el mago, ¿no? Ella como que recolecta, lo guarda, por eso está sentada, por eso tiene el libro, por eso el velo, que parece como también tapar esos conocimientos, por eso se llama ocultismo. Porque está abierto a todos quienes quieran acceder a ellos, pero tienen que tener como una entereza espiritual, y la sacerdotisa está ahí para mantenerlo, ¿no? Y para guardar ese conocimiento. Esta sacerdotisa está sentada en un trono, no es simplemente una posición pasiva, sino que tiene una jerarquía, un poder, una autoridad, que en este caso es espiritual, que le da todos sus atuendos, el poder de guardar los conocimientos, de ser como la guardiana. Somos la Quimera Radial, desde Uruguay, Cari La Matria, desde la zona sur conurbana, Paola Baruque. entre el mito y la religión, Quimera Radial. Bien, bueno, acá estamos, Varieté Huelguera. Le dimos una vuelta, los mareamos capaz un poquito, les mareamos a quienes, a la horda de oyentes que tenemos. Modificamos ahí un poco el orden de nuestro programita hoy. Bueno, y ahí estábamos escuchando la primera entrega de la Quimera Radial y lo que sucedió es que llegó así de golpe, apareció Paola Baruque. Arriba de una quimera. Con una Heineken en la mano. ¿Cuál es? Mago, en vez de la llave, ¿no? Ahí, el universo me trajo, voy a decir la verdad. No sé cómo estoy acá. Bien, bueno, bienvenida, Paola Baruque. Siempre es un gusto. Qué lindo estar con ustedes. Me encanta, chicas. Gracias. Bueno, y ahí estábamos entonces escuchando esta primer quimera. Y bueno, y ya que estás, contanos la idea de estas entregas de quimeras que vamos a ir teniendo en el transcurso del año. Van a ir por el tarot. De lleno. Digamos cómo se viene este año. El año pasado charlamos, bueno, vamos a contar un poquito esto. Que la maestra matria, Cari, es nuestra compa amiga que vive en Uruguay, en la cual ella me manda estos audios, en los cuales yo los edito, y armo este compacto que se llama Quimera Radial. El año pasado hablamos todo lo que era la historia un poco de la humanidad, de los arquetipos y de cómo se llegó a lo que puede decirse que es un tarot. Y de lo que son los tarot, ¿no? Porque hay tarot como personas en el universo, más o menos. Entonces empezamos a hablar un poquito de cómo empezaban a armarse estos arquetipos en la historia, hablamos de las culturas, que estuvo, bueno, súper interesante, pero la idea era ir concreto a los arcanos, ¿no? A ir directo al tarot, a lo que es cada tarot, cada carta, así. Entonces este año con Cari dijimos, bueno, tenemos que ir directo arcano al por hueso. Arcano. ¿Qué tema? Porque ¿cuántos son? Son 22, los arcanos mayores. Tienen una cronología también, es como que no podemos decir hoy vamos con el arcano 5 y mañana vamos con el 12, porque no, y eso es interesante de ver cómo es el principio y el fin, porque no es un fin, nosotros estamos hablando de arcanos mayores, están los arcanos menores, depende, las culturas van cambiando los nombres, las culturas gitanas eran esto que decíamos, esta copa, este palo, este basto, ¿no? Entonces, bueno, la idea es vamos a trabajar un poquito con cómo empezamos con este tarot, que era un tarot feminista. Vamos volviendo al principio, ¿cómo surgió este tarot? La idea de este tarot feminista se fue armando con una política, ¿no? Hoy que estamos tan con el tema, nos hacemos cargo de lo que hacemos. Bueno, sí, nos hacemos cargo, el tarot es feminista y las charlas y los mensajes y las cuestiones y cómo tratar estos arquetipos van políticamente acompañados, ¿sí? Por eso con Cari empezamos a armar un vínculo muy creativo, muy constructivo y muy concreto de lo que es el tarot. Perdón, y lo que es el tarot. Ahora empezamos con esta maga y con esta papisa, ¿no? Que son este arcano 1 y este arcano 2. Bueno, tenemos 20 más. 22. Claro, son 22, tenemos 20 más. El tema era como resumirlo en cuántos programas que nos quedan. Claro, bueno, eso después hablamos con producción y vemos. Se nos hizo un poco complicado hoy. Bien, bueno. Pero lo empezamos a hacer, esa es la idea. Esa es la idea. Nos arriesgamos a esto, a contar poquito lo que es cada carta, porque son muy amplias, claro, todas, ¿no? Y además, quiero pensar esto mucho, que cada carta depende, la tirada, ¿no? Qué tirada se hace y la carta que la acompaña. No se puede hablar de una carta determinada, podemos hablar de un arquetipo determinado de cada carta, pero si queremos hablar y empezar a tirarnos las cartas y empezar a experimentar lo que pasa a ser bruje, bueno, ahí tenemos que ver qué pasa con la carta que sale al lado, sale al derecho, al revés, qué estoy preguntando. Sí, sí, sí, bueno, es como que es todo un proceso la tirada, no es simplemente sacar una sola carta. No, y, o sea, es todo un ritual brujeril. Es un ritual y además es un poco lo que dice Cari, es un viaje de ida, porque te empezás a meter y es algo que te atrae y te crea mucho misterio, además sentís que te acompañan en tu cotidiano, ¿no? Claro. No es que uno se va a tirar todos los días las cartas, pero vos te das cuenta que no, las cartitas te acompañan. No te diste cuenta, más o menos. Te preparás el mate y te tiras las cartas. Pero bueno, y yo quisiera, para quienes nos están escuchando, que cualquier cosita entren al Instagram de Pao Baruque y ahí pueden ver todas las cositas que hace. Y que este tarot feminista es un tarot que también está a la venta, ¿no? Si sí, alguien que nos está escuchando dice, bueno, yo quiero tirarme las cartas. Yo quiero incursionar en el tarot. ¿Qué hago? Me comunico con Pao Baruque. Porque quiero un tarot feminista. Porque quiero un tarot feminista, un tarot que fue hecho de a uno, pintado concreto, uno por uno, con la guía y toda la sabiduría de Karina. Así que les recomiendo que chusmen y que entren al mundo del tarot. Sí, tal cual. Bueno. Bien, bueno. ¿Qué onda el fin de semana, amiga? ¿Qué onda el fin de semana? Es viernes, nuestro cuerpo lo sabe. Festejamos, pues, capitalismo, ¿no? que nos da un poco de respiro. Y hay fecha, ¿eh? Hay fecha. Decime, espera que anoto. Anota, decime. Anotame, por favor. Dale. Porque este sí. Fin de, mirá, tenés. ¿A dónde voy? Mirá. Si estás tipo ya desde temprano, sí, ¿no? Sábado temprano, tipo, ¿a dónde? Estoy manija, está lindo el día, me quiero ir. Opciones de feria por todos lados. Te podés ir a Droguef, en Plaza Cerretti, feria de artesanes, feria sustentable, van a haber charlas. Te compras cositas, escuchas música, comes algo rico. Plaza Temperley también, siempre feria. Y hay una especial. Decime que me anoto. Que es Feria en la Vereda, Lucrecia Vicenza y artistas invitades desde las 4 a las 21 horas en Portela 82 Lomas de Zamora. Eso es en la Sudaca. En la Sudaca. Yo decía, a mí me suena esta calle. Me suena, así la que Sudaca. Eso es para el sábado. Ahora, ¿estás manija hoy? Contame, porque acá estamos. Acá estamos las dos. ¿Qué hacemos hoy ahora con Baruque cuando nos vamos? ¿Manija? ¿Y te gustan los Simpsons? Sí. Bueno, tengo la fecha para vos. Decime. Acá en el barrio cultural Doctor Lemon. Sí, calle Doctor Lemon. Porque es viernes. Calle Melo 3845, creo que es la diré producción después que me corrija por la cucaracha, si me equivoqué. Bueno, barrio 4565. ¿Viste? Estaba por ahí, ¿qué dije yo? 4565, viernes a partir de las 21, fiesta Simpson. DJ, visuales, batalla de memes, concurso de outfit y todo en clave simpsónica. Sábado. Poner que hoy el viernes. O viernes, la agitaste Simpson, todo, te fuiste. Tranqui, la hice tranqui. La hiciste tranqui, bueno. Después de irte a la feria de la Lucre 1921, decís, bueno, ¿con qué la sigo? Claro, ¿Con qué la sigo? ¿Te cae el reggae? Te venís para el barrio porque va a haber un acústico reggae de la mano de Play on Roots, tributo a Clinton Fearon. ¿Dije bien? Fearon, gracias producción, acompañado por Moon Roots. Así que venite a escuchar unos reggae root y un dab para danzarla playero. Siempre buffet semillas, no hace falta, o sea, ya te venís como un poco de bajón, venite a comer algo del buffet semilla que les pibes la rompen. Y si no, otras alternativas, Sala Otro Mundo en Temperley, mañana sábado, Teatro Cabeza, gira refrita. Sala Las Nobles Bestias, Teatro Obra Orégano, que acá con la huelguera Baruque vamos a estar yendo con nuestras respectivas amigas, o Bursaco Ciclo Bizarro también, Tío Bizarro enfrente de la estación, te vas y te cagás de la risa. Y por último, si después de esta gira de arte te pintó hacer clown, ¿te diste cuenta? Y tiene que ver con el próximo bloque del lado bello de la vida. Vamos a estar tratando el arte en nuestras vidas. ¿Tenés ganas de hacer clown? Payasa Climática es la que te va a garantizar ser un clowniste impresionante. Bueno, la Payasa Climática va a estar dando un curso trimestral. Está arrancando ahora en abril, todos los viernes de 18 a 20 horas en Remedios de Escalada, así que si alguno anda con ganas de aprender un poco de clown o de perfeccionar técnica, nos avisan, les hacemos el contacto con Pato y cobramos alguna comisión, ¿no? Me encanta. ¿Eh? Me encanta todo, me encanta todo. Yo me anoté todo, yo creo que voy a hacer todo. Bien. No sé cómo llego el domingo, después te cuento cómo termino. El domingo es para descansar, dijo Dios. El bien, yo les quiero contar que estamos a punto de hacernos una tiradita. Sí. Una tiradita, así que Marcela, falta. ¡Ojo lo que vas a decir, yo Marcela! Yo no dije nada. ¡Ojo lo que vas a decir, yo Marcela! No dije nada. Yo no dije nada. Y después es tu mente, es tu mente perversa. Y antes de irnos, vamos a escucharlo a Mati con qué nos trajo hoy. Bueno, hoy traje una canción de un trío que se llama ¿eh? Y ojo Marcela con los... Ojo Marcela, te conocemos. Ustedes. Un trío conformado por Cecilia Gramático, Cecilia López y Guillermina Atkin, que es un trío de una música así como canción, pero medio electroacústica, rara, viste, son medias del palo de la Unki algunas. Y bueno, no existe más este trío, yo los vi en vivo hace mucho tiempo y me flasharon un montón y bueno, me parecía que estaba bueno traer una canción de ellas. Vigilante Margarita, voy. Caminando por Hola Marce, China, Pauli, ¿cómo están? Soy Fernando. En cuanto al arte, el arte para mí es un planeta que me gusta ir para relajarme, mezclar colores, ponerle luces y sombras, para formar imágenes, paisajes y también para expresar sentimientos, ¿no? Es una sensación, no sé, orgásmica cuando se termina una obra o pintura. En sí, creo que el arte en general se da casi la misma sensación. Yo que sé, te sentís libre cuando haces arte y más cuando trabajás en una fábrica como yo trabajo, soy metalúrgico y bueno, hacer arte es un momento de libertad también. Y es un mundo que cuando entras y te dejas llevar, es difícil de dejar de hacer arte, ¿no? Bueno, acá ya en este último bloque de Huelga de Amores, ahí escuchábamos a Fer. En este segmentito, que es un segmentito como para mimarnos frente a tanta barbarie, dijimos, bueno, vamos a hablar sobre el arte y su poder sanador y revolucionario. Y bueno, ahí lo escuchábamos a Fer y pensaba, y les comparto para que charlemos, ¿no? Esta cuestión de cómo este sistema nos lleva a que el arte sea casi un privilegio de aquellos que pueden practicarlo, hacerlo o verlo, ¿no? No solo desde adentro, sino desde afuera. Ir a ver una obra, comprarte un libro, estudiar arte y demás. Es como algo que en esta sociedad, en este modo de producción que venimos hablando desde el comienzo, es algo privativo. Que no se puede. No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Haces teatro y de qué trabajas? ¿Y qué estudias? Ah, ¿haces cuadros? ¿Y de qué trabajas? Docente. ¿Qué? No, yo te diría que en el arte, yo me identifico un poco por ser pintar, ¿no? Pero bueno, uno tiene que hacer esa creatividad y sacar eso que le sale de adentro. No importa los materiales, pintá con cualquier cosa, donde tengas, lo que tengas. Sí. Que, o sea, que nada te limite la creatividad del arte. Eso seguro. Eso seguro. Menos los materiales y los espacios. No, obvio, porque incluso lo que pensábamos era que el arte nos viene también a sanar un montón de cuestiones y cuando logramos transitarlo, empezamos a ver esas cuestiones sanadoras, como hablábamos al principio, que el arte tiene tantas propiedades curativas como el aloe vera, ponele. Sí, claro, te planteas mucho, ¿no? Como artista, querés vender, querés que tu obra sea conocida, querés que tu público esté, pero también tampoco te vas a condicionar a hacer o no hacer a través de lo económico, que es un poco lo que hablábamos hoy con el tema de los fondos. Si ahora no vamos a tener más fondos para hacer cosas, no vamos a dejar de hacer cosas. Eso es un poco lo que yo creo desde sí, el arte. Sí, y, o sea, pensado desde... Que no nos tiren abajo estas cosas. No, para nada, para piensa, nada. No. Que ya el arte lo vienen pateando de una pero manera... Pero en esto del el lado bello de la vida, ¿no? O sea, fuimos tocando distintas formas, ¿no? De cavar trinchera frente a este sistema horrible. Hablamos de una buena comida, hablamos de meter las manos en la tierra, hablamos de prestarle atención al deseo y a la luna. Y también pensamos en el arte como una trinchera propia. La persona que nos mandó el audio, Fernando, es mi compadre. El Fer trabaja en una fábrica y sus compañeros son dos robots. O sea, él trabaja al ritmo de dos robots. Y encuentra en la pintura su canal de expresión, salida, ¿no? Y escuchar lo que decía, como el arte como un viaje de ida. Esto, ¿no? Cualquier disciplina que se nos ocurra que nos satisface en términos artísticos, dejarla ser. No hay duda que las niñas pueden hacer, digo, ¿no? O sea, que las niñas pinten, que las niñas bailen, que las niñas canten, que las niñas actúen. está absolutamente estimulado, pero les adultos no tanto, ¿viste? No, para nada. Entonces, no, es como que la idea de la creatividad no está puesta al adulto, como que sí, ser creativo es prohibido para la persona adulta. Y también, y si sos un obrero, si sos un docente o lo que fuese, y tu objetivo es ver cómo llegás al laburo, cuando llegás a tu casa, salir a comprar, bueno, sí, todo lo que es difícil lleva hacer la cotidianidad. Arte después de todo eso. Después de todo eso, por eso digo que esta sociedad... Arte expresionista. Claro, que esta sociedad nos lleva a creer que somos algunos iluminades y privilegiades los que podemos gozar del arte desde la expresión. Y en realidad todos tenemos esa capacidad creativa. Lo que pasa es que está completamente tapada, completamente negada y hasta incluso oculta, porque este sistema no nos quiere desde ese lugar, no quiere que seamos artistas, que pensemos libremente, como decía Fer, sí, que sea un viaje orgásmico, que estemos bien. Cuando pensábamos esta columna, esto chiquito les quiero comentar, me acordé de en mis épocas de taller de teatro, donde tenía dos compañeros. Una era Almena, que había nacido con un problema motriz y de retraso madurativo, y otra era, se me fue el nombre ahora, que la habían operado y la habían puesto como un chip en la cabeza, que su capacidad motriz y de habla era completamente limitada. Yo recuerdo cómo eran sus cuerpos y su forma de hablar cuando entraban al taller a cómo salían, y eran completamente diferentes. De hecho, las dos tenían muchas dificultades para hablar, con lo cual les entendíamos muy poco. Y cuando terminaba el ensayo o el taller de teatro, entendías perfectamente todo lo que decía. Mierda, si eso no es sanar. Entonces, desde este lugar, ¿no? Que el arte nos puede hasta incluso aportar momentos de sanación, más allá de lo orgásmico. Sí, porque abarca muchas cosas desde el organismo, porque abarcas, bueno, una cuestión que tiene que ver con la concentración, con el tiempo-espacio, con el deseo, con cómo vos te sentís, con los materiales, con el hábitat, con el lugar donde vos estás, porque no es lo mismo hacer arte en un espacio donde vos te sentís libre que en un espacio donde no podés hacerlo. Porque el arte no se limita al espacio, el artista no se va a limitar, sí va a mostrar en su arte lo que le está pasando, ¿no? Ese mundo que le está rodeando, lo que le está... Depende si es lo que quiera mostrar desde ahí, pero vos lo ves en la imagen, en el color, en la forma, estás viendo a ese artista. A mí lo que más... Yo ampliaría esto, que le diría al público en general, por decir algo así, que acompañen a los artistas, ¿sí? Que entiendan que el arte es muy amplia, que no solamente la que se ve en la tele, la que está en los museos, que el arte es todo este poquito que lo ves y que es casi invisible, porque en realidad la creatividad es invisible, se hace plasmar la idea cuando vos la ves en la obra, pero mientras tanto pasa entre los seres humanos, porque el arte es humana, ¿no? No, vamos a ese concreto, entonces nosotros vemos qué está pasando, vos sabés que tenés una idea, vamos a hacer esto, vamos a hacer una obra, y vos ves, sabés que no estás flasheando vos sola, vos sabés que hay algo colectivo que te une a la creatividad con lo humano. Perder todo eso es perder la calidad de ver el arte, ¿no? Y que los demás vean arte también. Vos, Mati, ¿qué onda? ¿Qué pensás del arte como el lado bello de la vida? Y bueno, nada, o sea, el arte también me acompaña a mí en todos los días, desde la música particularmente. Yo siento que es algo que me vino pasando últimamente también, que fui dándome cuenta que también hay algo que pasa con el arte que se potencia cuando lo compartís y cuando lo compartís con otras personas, que eso que uno lindo que uno puede llegar a sentir por su cuenta, cuando lo compartís y se abre, se expande y crece, digamos, se suma. Eso es algo que estoy aprendiendo mucho del arte y de la música. Y como herramienta de sanación también, porque uno a veces alquimiza lo que le pasa, digamos, y lo transforma en ya sea algo piola o algo feo, un dolor, lo puedes transmutar a una canción, y eso es como un bastoncito más que te ayuda a sostener lo que sea que esté ahí aquejando, digamos. Sí. Tenemos también un audio de la China donde nos contaba alguito. Bueno, a mí el arte me lleva a tener momentos muy lindos donde me siento una niña, ya sea que esté disfrutando del arte de alguien que lo comparte O sea que estoy haciendo yo algo artístico, como por ejemplo nuestras varietés en la radio, donde me divierto un montón sin tanto enrosque adulte, ¿no? Tanto adultocentrismo. Tengo la suerte desde hace un par de años de estar rodeada de artistas en el barrio cultural, en la radio con ustedes. Bueno, en fin, estoy rodeada. Así que lo disfruto un montón, lo disfruto. Vayamos a ver arte, conectemos con nuestra niña interno, animémonos a hacer cosas nosotros sin que nos pese tanto la autoexigencia de todo lo que tendría que ser y animémonos a jugar, porque un poco es eso. Más allá de que para otros sea trabajo y que ese juego después se convierta en algo material, hay que artear. Hay que artear. Hay que artear. Me encantó artear como verbo. Como teatrear. Como teatrear, otro verbo que me encanta, que me encanta. Yo lo que quiero reivindicar esto, ¿no? O sea, el derecho y también la herramienta de artística de une adulte, hacernos cargo de lo que nos gusta. O sea, hacete cargo si te gusta pintar, hacete cargo si te gusta hacer teatro, hacete cargo si te gusta cantar, hacer música, no sé, sacar fotos. Es tan amplia las disciplinas que la humanidad fue encontrando para expresarse y que sea una trinchera, de vuelta. Vivimos en un sistema que nos maltrata un montón y las formas de vida son cada vez más difíciles, más feas. Sí, imagínate para lo que es el artista, ¿no? Que quiere mostrar su obra, que quiere estar ahí. A veces es muy frustrante porque no te ayudan las galerías, no te ayudan los museos, no te ayuda el arte, la cultura, no te ayuda el gobierno, no te da plata. Entonces también por eso es lo que yo siento desde artista, que está bueno el reconocimiento de las personas que ven el arte, que reconozcan al artista también. Es que es imposible decir que cuando uno ve una obra, sea lo que sea, no le mueve algo. O sea, no importa, cada uno verá lo que le pase. Verá, ¿no? Pero es imposible negar eso. Entonces, si te movió algo, vos sabés que algo está pasando, eso existe. Sí, sí, como seguir haciendo esta cosa de machacar en relación a la importancia de esto que vos decís, de lo que genera ver y también lo que nos genera a nosotros como artistas, y ahí es donde vuelvo al mismo concepto de antes, que todos podemos crear y que está completamente tapado eso. Yo tengo registro de que muchas personas me decían, ay, no, pero yo no puedo, no soy tal cosa. No lo somos y no lo hacemos. Tampoco hay que ponerse la remera de yo soy el artista. No, pero no pasa por una cuestión de poner. Sí. Es algo que es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Como que es algo que está en la esencia del ser humano. Ser creativo. La capacidad creadora. Tal cual, sí. Y que está completamente negada y tapada por este sistema. Este sistema no quiere que nosotros desarrollemos esa capacidad creadora porque nos hace libres y podemos transformar y podemos hacer un montón de cosas a través del arte. Esto que decís vos, te mueven emociones, las emociones que se nos mueve a nosotros. El arte es una fiesta, el teatro es una fiesta, dice la negra Raquel, y es una fiesta linda, y para mí es como esto que decía también Marce, animarnos a verlo y a transitarlo y a poner ahí, a buscar nuestro artista interior. Y a salir de la casa, ¿no? Salir del closet. Sí, bueno, prender una música, ver una imagen. Y también y ver qué pasa. Y ver lo que te pasa. Claro. O sea, ¿dónde está tu artista? Sí. O sea, porque esto que dice Pau yo lo comparto enteramente. Todos tenemos la capacidad creativa y todos sabemos qué es lo que nos gusta, ¿no? O sea, sabemos. O sea, lo puedes experimentar. Habla con vos, vos sabés qué es lo que te gusta, por dónde flashás, y hacerlo cargo y hacerlo trinchera tuya. O sea, a la mierda del sistema le opongo este arte. A mí siempre me ha sorprendido el arte. Mismo el arte que yo puedo generar me sorprende todo el tiempo. Nunca hubiese imaginado que me hubiese hecho un tarot feminista, ponele. Yo nunca me hubiese imaginado escribiendo radioteatro, si me encanta. Y entonces, no hay un límite en la creatividad, no hay que limitarse, eso así pienso. Bien, bueno, compañeros, amigues, alta huelga, ¿no? No sé qué opinan, pero nos vamos con un montón de información. Les gracias. Machacamos. Gracias, huelgueras. Queremos artistas, queremos a todos los artistas. Recordamos que, bueno, el viernes que viene tenemos huelga y ya de paso pasamos chiquito porque el viernes que viene va a estar Mati con su columnita, ¿no? ¿Es así? Sí, el viernes que viene va a estar mi columna. Y también otra cosa. Dos cosas. Bueno, la semana que viene voy a hablar sobre el tango japonés. No voy a decir más nada, bien. Solo eso. Y hoy se estrenó a las 7, hace un rato, una obra para soprano, cantada e interpretada por Valeria Martinelli, directora de orquesta y del coro de solistas, Nonsense. ¡Bravo! ¡Bravo, Mati! ¡Bravo! Es una obra que hice el año pasado para, bueno, soprano y electrónica. Y bueno, lo pueden encontrar... Arte. Sí, arte. arte. Y lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de la Escuela Universitaria de Artes de la UNCI. Qué bueno. Así que bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mati. Nos vemos el viernes que viene Marcela Dal Santo. Nosotras, Paola Barú, que nos vemos ahora. Nos vamos a la pepina. Hicimos la propaganda. Un beso grande a la China Jime Monte. Y nos vamos con... Gracias, chicas. Chicha Libre, sonido amazónico.